Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz. Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. Un minuto antes de las 10 de la mañana, bienvenidos, estamos contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto y me da muchísimo gusto recibirlos en esta nueva emisión, la número 24 de esta revista informativa de ABC Radio Puebla en el 1280 de amplitud modulada y también por internet a través de www.abcradiopuebla.com.mx. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión del jueves 13 de noviembre del año 2014. Hace una temperatura agradable en estos momentos en la ciudad de Puebla, sin embargo se espera frío. El sistema frontal número 11 y la masa de aire frío que le impulsa pues está dejando sentir sus efectos en esta ciudad de Puebla desde el lunes. Está nubladito, está sabroso y pues bueno, a disfrutarlo. Estos climas, como les decía hace unos días, pues nos recuerda que el año se comienza a terminar. Gracias a Martín Navarrete, a Itzel Ramón, a Mariana Bautista en la producción, a Rubén Ruiz en los controles técnicos, gracias a todo el equipo. Y hoy pues hemos preparado un programa para usted, por supuesto, con lo último de la información local, nacional e internacional, los interesantes sonidos del espacio y lo que un cometa puede emitir. Esto es lo que un pequeño satélite que se posó sobre este cometa ha dejado ya pues una estela de sonidos y de fotografías y de comentarios en redes sociales y en todo internet. Ha maravillado al mundo y siempre la tecnología cuando nos lleva fuera de la Tierra, fuera hacia el espacio, pues siempre los seres humanos nos sentimos chiquitos y sobre todo maravillados por la inmensidad del universo. Vamos a tener eso, entre otras cosas también, como todos los jueves, ya estará aquí con nosotros Prema Valla con la sección de trofología para que aprendamos a comer bien. Vamos a tener una entrevista con un grupo de teatro local del movimiento antorchista, quienes están presentando una adaptación de Molière todos los viernes con entrada gratis, así que pues esténse pendientes para que escuchen esta invitación también. Álvaro Ramírez con su agenda legislativa. Estamos hablando del presupuesto de egresos de la Federación y por supuesto cómo va a impactar a Puebla, vamos a seguir con ese tema. Y también la agenda local con el periodista Edmundo Velázquez. Es lo que tenemos para ustedes para este jueves 13 de noviembre del año 2014. También como todos los días les recuerdo nuestras vías de comunicación para que estén en contacto con nosotros. A través de Twitter, en las cuentas @LuisFerSoto, @ContigoPuebla, la cuenta personal de su servidor y la cuenta oficial de este programa. También en Facebook, en el perfil Contigo Puebla, donde puede escuchar el podcast con la emisión diaria de esta revista. Y también nos puede enviar un correo electrónico a la cuenta ContigoPueblaRadio@gmail.com. Teléfonos en cabina para que nos llame 242-1280, 232-7238. Todos sus mensajes son muy importantes para nosotros. 10 de la mañana con 2 minutos. Vámonos entonces a conocer lo más destacado de la información local. Puebla. El rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, Fernando Fernández Font, llamó a los diputados locales a que analicen la llamada Ley Bala y las consecuencias desafortunadas que provocó antes de decidir su posible abrogación. En entrevista con medios de comunicación, el rector de la Ibero Puebla consideró innecesaria la ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del Estado, por lo que llamó a los legisladores a juzgarla necesaria o no, pero poniendo delante el bien común, no los intereses del grupo en el poder, afirmó Fernández Font, rector de la Ibero Puebla. Por separado, el gobernador Rafael Moreno Valle insistió en su llamado al respeto a la ley y el orden público, señalando que las manifestaciones ciudadanas deben apegarse a derecho y evitar la violencia. Escuchemos lo que dijo ayer el gobernador Rafael Moreno Valle en entrevista con medios de comunicación. Es importante reconocer que el actuar de cualquier ciudadano debe siempre llevarse a cabo en el marco de la ley. que debemos, por supuesto, de actuar de manera responsable y que la violencia no es el camino para resolver ningún problema. Y en este sentido, pues nosotros seguiremos en Puebla siempre buscando a través del diálogo la solución de las diferencias, pero también garantizando el respeto irrestricto al Estado de Derecho. La voz del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, precisamente sobre la llamada Ley Bala. Y Facundo Rosas, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, además de 9 mandos policiales señalados como responsables del caso Chalchihuapan, se inconformaron por la sanción impuesta por el gobierno del Estado y solicitaron ante la Secretaría de la Contraloría un recurso de revisión. Esto lo informó a Periódico Central el titular de la dependencia de la Contraloría, Malcolm Hemer Muñoz. En entrevista previo a la inauguración del 6º Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, el Contralor Estatal explicó que los recursos interpuestos por Facundo Rosas y los mandos policiales que fueron sancionados por el desalojo violento en Chalchihuapan, pues estos recursos estarán siendo revisados por la Contraloría. El Contralor señaló que cuando sean resueltas dichas apelaciones, los sancionados incluso podrían ampararse. El Sol de Puebla reporta que tras 9 horas de negociaciones entre estudiantes de la Escuela Normal Superior de Tehuacán y funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, se determinó el cese del director y subdirector administrativo, la revisión de cuotas y el inicio de una auditoría, por lo que en el transcurso de este jueves, los alumnos de la Normal de Tehuacán se comprometieron a entregar las instalaciones y reanudar las actividades después del paro que realizaron durante toda esta semana, durante 5 días. Luego de la inconformidad que prevalecía en la comunidad normalista por distintas inconsistencias que se estaban registrando en la institución, la SEP dio a conocer a los alumnos que ante el cese del director se nombrará a un encargado para que atienda provisionalmente el plantel. Dentro de la mesa de diálogo que entablaron autoridades y alumnos, se puntualizó que los directivos que fueron separados de sus cargos serán sometidos